Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola, hola a todos los que nos escuchan en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Empezamos con Al Son del Pop, lo que te encanta. Mi nombre es María Isabel Burbano y bueno, como ya saben, otro sábado otra vez a las 12 del mediodía para tener mucha buena música y muchas buenas vibras y un invitado especial el día de hoy, como todos los días sábados. Les cuento que llegamos, como ya les dije, gracias a Radio Casa de la Cultura a los 940 AM. También llegamos gracias al auspicio de Lexibos, porque en Lexibos creemos en los músicos ecuatorianos y por eso luchamos por guardar su trabajo y hacerlo visible. Lexibos es una enciclopedia musical que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde y su reprise los sábados y domingos a las 8 de la noche por Cultura FM, los 100.9 FM o www.culturafmcc.com. También llegamos gracias a Boomerang. Si necesitan fotografías, videos, de entrevistas de los eventos, pues pueden ir a la página de Facebook de Boomerang Comunicaciones y ahí encuentran toda la información. Bueno, vamos con el primer segmento de la del día y es del Popstar. Y bueno, que son el Popstar y ya volvemos. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, ya estamos con el Popstar y hoy les traemos una canción de Shawn Mendes y Camila Cabello que se llama Señorita. Les cuento que esta canción salió el 20 de junio de este año y a los pocos minutos de su lanzamiento logró ser tendencia en Twitter y el videoclip de esta canción ya cuenta con 290 millones de visitas hasta el día de hoy. Es por eso que la canción se postula como hit global en las plataformas de descargas. Señorita fue escrita por Shawn y Camila y estuvo bajo la producción de Benny Blanco y Cashmere Cat, mientras que el videoclip fue dirigido por Dave Myers. Y bueno, está chévere y espero que les guste la canción, así que vamos a escuchar Señorita y ya volvemos. Y bueno, ya estábamos escuchando Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello. Espero que les haya gustado la canción, está muy, muy chévere, y pues que la escuchen cuando pueda. Y bueno, ahora seguimos con el pop más allá de la historia y pues vamos. El pop más allá de la historia. Y bueno, hoy les traigo un datito interesante en el pop más allá de la historia, y les cuento que un día como hoy, pero de 1947, nace Carlos Santana. Carlos Santana es un guitarrista mexicano que a fines de la década de 1960 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. En el 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 20 en la lista de 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su banda y su carrera como solista. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Es un artista con bastante peso, y sí, pues empezó su carrera fusionando ritmo latino con rock, pero también ha colaborado con varios artistas pop, y tanto en inglés como en español, y pues ha hecho una carrera súper larga y que es súper buena. Entonces vamos a escuchar la canción Smooth que hace con Rob Thomas, y ya volvemos. Seven inches from the midday sun. Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Ya me encuentro aquí, mi nombre es Fernanda Báez y aunque llegué un poquito tarde acá al programa, pues ya estoy siempre en Lo que te encanta, aquí pendiente de ustedes. Sí, pues ya llegó nuestra querida Fer y ahora sí vamos a dar paso a otro segmento chévere que es el segmento del interrogatorio porque ya tenemos a nuestra invitada aquí. Vamos con ese segmento. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Amigos y amigas, nos encontramos ya junto a Micaela González, quien nos acompaña el sábado de hoy, la tarde de hoy. ¿Cómo te encuentras, Micaela? Bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Casa de la Cultura. Hola, chicas, gracias por la invitación. Bueno, súper contenta, emocionada. En cuanto leí tu mensajito en redes sociales, no me podía negar. Creo que este es un espacio que nos ayuda no solamente a los artistas, sino a todo el público que conozca las nuevas cosas que están saliendo, nuevas tendencias musicales, así que Dios les pague, chicas. Ya sabes, aquí las puertas siempre van a estar abiertas para el talento nacional, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tu historia. Porque tú comienzas desde muy chiquita en la música. Así entonces, es. Cuéntanos un poquito sobre esa historia, de dónde nace esa pasión y cómo va formándose. Bueno, Micaela González inicia cuando estaba en el vientre de la mamá. Desde ahí cantaba y bailaba. Ya cantaba y bailaba según mi mami, historias que cuentan, ¿no? Bueno, mi papá es músico, mami compositora. Mi papi también era parte de muchos tríos musicales, agrupaciones. Empezó haciendo dúo con mi tío, que eran los Galanes de América en ese entonces. Y qué galanes, ¿no? Y bueno, yo me desenvolvía pues en un ambiente musical, en el cual mi casa estaba presta a los ensayos para los grupos de mi papá y bueno, era súper chévere toda esa situación. Hasta que un día, pues, recuerdo que tomé una pista del dúo Pimpinela, la puse y la canté. No sé qué vieron mis papás en mí en ese momento, pero desde ese entonces empezamos a este hermoso recorrido musical, a hacerlo parte de nuestra vida y pues de ahí para adelante ya es historia. Eso sí, y ¿cómo ya fue ya un poco más grande este inicio en la música? ¿Qué ya te dio a dar el gran salto, como decir? Al gran salto. Bueno, cuando tenía 7 años, entró a un concurso de mi escuela, era de música nacional, era el primer concurso que hacían en mi escuela, y pues bueno, yo quería participar, se dio la oportunidad, gané el primer lugar. Entonces la directora de esta institución me lleva a diferentes festivales interescolares de aquí de Quito. Ya después fuimos a otras ligas que ya fueron interprovinciales y bueno, ya después mi primer contrato fue cuando tenía 8 años apenas, fue en la elección de la Reina de Quinindé, sí. En esta elección me subí por primera vez a un escenario profesionalmente, por decirlo así, junto a mi papá y pues bueno, ahí poco a poco hemos ido avanzando. Es un talento desde muy chiquita, de 8 años, ¿no? Sí, imagínate, tuve la oportunidad de compartir escenario, me acuerdo estaba la grupa, estaban las Lolas, bueno, recorrimos algunos lugares porque me acuerdo que era, me parece que era una feria en carnaval y pues bueno, estos eran los artistas que también estaban saliendo en esa época y yo puedo decir que en esa época de oro pude compartir con ellos, ¿no? Entonces sí ha sido una experiencia muy linda. Ya a partir de ahí, pues bueno, tengo 14, bueno, tengo 15 galardones ganados de la música nacional y romántica. También estuve a los 9 años, empecé pues con los realities y toda esa situación, que ya más adelante les cuento. Está bien. Y cuéntanos un poco entonces de tus primeros sencillos, cómo empezaste a hacer música ya. Ya propia. Bueno, la primera composición la realizo cuando tengo 13 años. Me senté en la sala, como te digo, mamá compositora, papá músico, entonces tenía que salir la mezcla ahí. Y ahí es cuando creo mis 4 primeros temas, de los cuales escribo Duele Más, que fue el tercer tema que compuse a mis 14 años. joven, sí. Ajá, y bueno, a los 17 años tomé la decisión de lanzar este tema. Y sin hacerle ningún tipo de promoción, pues el público le encantó. Hoy por hoy ya tenemos 210 mil visitas en YouTube. Es un tema que pegó mucho, se arranqueó en algunas radios y bueno, ahí empezó todo, como te digo. Cuéntanos, luego de Duele Más, en el cual ya comienzas a forjar tu carrera como, como Micaela González con tu nombre, ¿qué, al darte cuenta de que ya la, el público tiene acogida este primer tema que lanzas, qué es lo que decides hacer? Bueno, en realidad pasaron muchas cosas, porque tú sabes que para definir un proyecto tiene que haber muchos implementos, muchos ingredientes de por medio. Entonces se me presentan muchas oportunidades, bueno, dos oportunidades en realities, y decidí tomarlos porque digo, bueno, si formo una carrera desde mis 17 años, pues más adelante no voy a poder estar en un reality, como, sí me van a entender, ¿no? Quería tener un poquito más de reconocimiento, de que la gente, bueno, mi primer reality fue a los 9 años en la Hora Nacional, de ahí estuve en Pequeños Brillantes, en el programa de Yuli, compartiendo igual con otros grandes artistas, y ya a mis 18 años, pues después de Duele Más, me lanzo a La Voz Ecuador. Que eso sí fue, wow, una cosa increíble, una experiencia que me la voy a llevar para toda la vida. Compartí con grandes intérpretes, compartí con Jerry, fui parte del team de él y aprendí mucho de él. Y ya después, a mis 19 años, gané el Botón Dorado en Ecuador Tiene Talento. Entonces, sí, ha sido un recorrido bien bonito. Wow, y tienes también bastantes reconocimientos, por ejemplo, tienes un premio Mis Bandas Nacionales, entre otros premios. Cuéntanos un poco sobre esto también. Igual, bueno, fue, como te digo, Duele Más fue una locura, porque en realidad justo ese año yo me salí un poco de la música y quedé reina de la parroquia de Pomaski. Entonces no tenía planificado, pues, realizar una promoción en sí de Duele Más. Sin embargo, pues el público lo hizo por mí. Se ranqueó el tema, lo pedían demasiado, hasta el día de hoy lo siguen escuchando y bueno, ahora con A Miles de Kilómetros ha sido todo un boom, porque la gente pensó que Mica se quedó ahí y no, tenemos para largo. Eso es lo importante, seguir con la carrera y poder tener más éxitos y más música. Así es. Y bueno, cuéntanos un poco, como tú dices, la gente pensó que no ibas a sacar otro tema, pero ¿cómo nació A Miles de Kilómetros? A ver, A Miles de Kilómetros... Bueno, como les comento, todas mis composiciones, a mí me gusta también, como somos un equipo familiar entre mis padres, mi persona y yo, y bueno, todos quienes están detrás de Micaela González, nos reunimos antes de escoger un tema, ¿no? Y cuando estuvimos en el estudio de Diego Miño, la Despensa Miño Estudios, me acuerdo que estaba Diego, estaba Eric Prots, estaba Sergio, Andrés Acoto con su esposa Susi, y pues escuchan todas mis canciones. Vamos, fuimos grabando así maquetas hasta que escuchan A Miles de Kilómetros. Y me acuerdo claramente que Andrés y Diego se quedaron viendo como con cara de... Este es el tema, chicos. Y bueno, ahí fue que empezamos a trabajar en todos los arreglos. Me encanta trabajar con ellos porque, aparte de que, bueno, son grandes intérpretes y representantes de la música ecuatoriana, entendieron muy bien lo que yo quería de la canción. El mensaje que se quería transmitir, cómo lo queríamos hacer, qué tipo de musicalización, arreglos. Entonces me sentí muy cómoda en la casa de Dieguito trabajando esta canción. Y que bueno, está pegando, está gustando mucho. Cuéntanos un poquito más sobre la historia en sí de esta canción. O sea, ¿tiene alguna anécdota de dónde nace esta letra? A Miles de Kilómetros, bueno. Por lo general siempre me preguntan si es personal, pero no es personal. Por si acaso. Por si acaso, chicos, no es personal. Esta canción nace de la historia de una amiga mía que estaba muy triste. Yo tenía 18 años. Ella me contó que pues bueno, su novio se había ido a estudiar al extranjero y nunca en su vida había vivido una relación a distancia. Entonces yo le digo, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿vas a continuar? Si yo lo quiero, yo voy a continuar con mi relación. Entonces, bueno, ya me contaba que hablaba todos los días con él. Hasta que me puse a pensar, no es la única historia. Hay muchas personas que viven este tipo de relaciones Incluso aquí mismo, estás en la misma ciudad y le ves, no dices nada, pero se van a la casa y chatean todo. Entonces, quise hacer algo actual, quise escribirle esos amores a distancia que necesitan un beso real, no un beso de emoticón. Y pues bueno, así nació. Y cuando mi amiga escucha la canción, me escribe y me dice, Mica, ¿en quién te enfocaste en la canción? Y digo, no te molestes, pero fue en ti. Tú me inspiraste. Tú me inspiraste, amiga. No, y ella contenta de que tiene una canción que le simboliza hoy por hoy, ellos ya formaron su hogar. ¡Wow! Sí, ella chévere. Vive en Rusia, no vive acá. Pero la canción les quedó como himno y ella súper contenta porque pudo prevalecer ese amor a distancia. Es una historia muy bonita. Sí, que se haya cumplido en la canción y que... Sí se cumplió. Estén juntos, haga. Eso significa que la canción... Y dijo que cada aniversario se la va a dedicar al esposo, a la hora esposa. Qué bonita. Qué belleza. Pues, ¿qué te parece, mi querida Mica, si vamos a escuchar este tema promocional? Por supuesto. Preséntalo, por favor. Así que bueno, todos los radioescuchos de acá, de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les invitamos a que escuchen mi nuevo tema, A Miles de Kilómetros. Espero que lo disfruten y que se lo aprendan. Vivo esperanzada que tú llegues ya. Pasan los minutos y no puedo más. Sabes, necesito tenerte a mi lado. Ya no me hagas esperar. Quiero compartir contigo esos momentos donde solo fluye nuestro sentimiento. Y darle la ventaja a este corazón que solo te pide amor. Sabes que los días se me vuelan porque tú sigues. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. No te pierdas lo mejor del candombe, el tango, la samba y otros ritmos latinoamericanos en un despliegue escénico de música y danzas típicas de América del Sur en la Casa de la Música. Con la participación de Fabricio Panqui, Analía Camiletti, Anaí Sandivares, Marcelino Peralta Ramos y muchos artistas más. Te esperamos, domingo 21 de julio, 17 horas. Adquiere tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya estamos nuevamente en Lo que te encanta, como les comentábamos, junto a Micaela González, quien nos vino a presentar su tema A miles de kilómetros, que por cierto está bastante pegajoso. Ay, gracias. Está bien bonito. Intentamos hacerlo pegajoso. Sí, no, estuvo súper bien. Y justo en este tiempo que tuvimos de pausa, nos estabas comentando que tiene un aire fresco esta canción. No es lo que últimamente estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué hacerla de esa manera, la canción? O sea, es algo súper diferente. Yo, por mi parte, en mi música, quiero que el público se identifique con lo que soy yo. Y yo me siento súper identificada con este tipo de música, de ritmo, de letras. O sea, yo le canto al amor y al desamor. Entonces, mi línea es el pop. Quiero que la gente también tenga muchas opciones que escoger en la música, ¿no? Que los jóvenes, que la juventud sobre todo, se enfoquen en que existen variedades de cosas que se pueden hacer. Diferentes, por ejemplo, mezclar un pop con el rock, un pop con el reggae, puede ser más adelante. Entonces, diferentes fusiones musicales. Y eso es lo que estamos interpretando acá. ¿Qué tienes planeado? Perdón. ¿Qué tienes planeado para el futuro? Bueno, decirte que yo planeo mucho el futuro, no, porque tú no sabes qué puede pasar de aquí a mañana. Pero sí me idealizo, no sé, tal vez un estadio olímpico, no sé. Muy bien, así tienes que visualizar. ¿Quién dice como jurado de Viña de aquí a unos 2 años? Puede ser. recorrer el mundo con mi música, representar a mi país en grande. O sea, son cosas que a mí me gustaría hacer. Y cuando uno tiene sueños, tiene una meta. Y cuando hay una meta, hay propósitos. Y los propósitos se deben cumplir. Claro, eso es lo importante, o sea, apuntar a lo alto. Y como vemos, o sea, desde pequeña tu carrera ha estado enfocada a cumplir metas y a tener sueños, que las has ido cumpliendo de a poco, que es lo importante, porque bueno, nada se hace de la noche a la mañana. Ajá. Y como podemos ver, o sea, tienes mucho talento y creo que eso es súper importante. Gracias. A ver, yo te quería preguntar un poco sobre cuál fue la experiencia que tuviste en todos estos realities, en los que estuviste en La Voz principalmente, ¿qué tal fue? O sea, son diferencias diferentes, o sea, experiencias totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada producción tiene diferente manera de dirigir su programa. A mí me encantó todas, pero en especial me quedo con la de Pequeños Brillantes. No sé, primero porque fue una etapa linda en la que compartimos 18 niños de todo el país, que teníamos el mismo don, la misma línea, y que no nos importaba ganar. O sea, creo que a todos lo que nos interesaba era disfrutarnos el momento del escenario. Ni siquiera nos preocupábamos cuando eran eliminatorias. Más bien cuando se iba uno de nuestros compañeros nos dolía. Entonces, bueno, hasta cuando llegó la final, fue un momento en el que sí me sentí súper triste, porque me vi sola en camerinos, o sea, había un camerino para niñas, un camerino para niños, ¿no? Y llega un momento en el que me veo en el camerino en el espejo y dije, aquí me faltan todas mis compañeras. Pero lo lindo de todo esto es que todavía mantenemos contacto con todos, al igual con los chicos de La Voz. Incluso tenemos un chat donde hablamos todos los días, nos mandamos mensajitos, estamos pendientes el uno del otro. Entonces, creo que lo que yo me llevo en general de todos los realities es la experiencia en tablas, los consejos de los jurados, porque si están de jurados es por algo, ¿no? Y la amistad. La amistad, el aprender algo nuevo de todas las personas que te rodean en un reality, porque aprendes de todos. O sea, hasta de la persona que menos esperas, aprendes. Entonces, yo creo que son experiencias que me las voy a llevar siempre en mi corazón. Eso nos alegra, porque así pues la cosa es seguir teniendo experiencias y todo eso. ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Otro nuevo sencillo, tal vez? ¿Qué estás pensando? Bueno, ahora ya estamos empezando a trabajar en mi siguiente sencillo musical, que también estamos organizando, si Dios lo permite, una gira de conciertos en las tres ciudades principales de acá del Ecuador, donde pues todos ustedes estén totalmente invitados, la Muchas prensa. Gracias. Sí, estamos organizándolo súper bien. No es algo, como tú dices, que se hace de la noche a la mañana, pero yo creo que también los medios merecen ese espacio de parte de nosotros los artistas, de que escuchen nuestras nuevas canciones, nuestro nuevo material. Y bueno, ahorita estamos con algunas cosas en agenda, en redes sociales, se está moviendo, tú sabes, la nueva tendencia es redes sociales. Entonces estamos tratando de manejar esta situación. El club de fans que ahorita está pendiente de la entrevista, pues les mando un beso a todos, que los quiero mucho y que gracias por siempre apoyarme. Yo quisiera también que nos cuentes quizá una anécdota tuya. No sé si necesariamente en algún reality o si tienes tal vez alguna componiendo o no sé, en algún medio, yo qué sé, algo que se te venga ahorita. A ver, una anécdota como, o sea, chistosa. Lo que se te venga ahorita. A ver, se me acaba de venir algo en la cabeza. Bueno, hace como 2 años, van a ser 2 años, wow, cómo se va el tiempo. tuve una presentación y me caí, sí. Fue horrible porque, o sea, el piso era un piso liso y habían botado humo. Entonces el piso se puso resbaloso y no me fijé, entonces estaba con los tacos y pisé mal y me fui cayendo. Pero lo más lindo, o sea, de esta triste y horrible experiencia que viví, fue que no me di cuenta, pero el público sí, de que pese a que yo estaba toda caída en el piso, yo seguía con el micrófono cantando, pese a que el micrófono se había desbaratado, se había salido la pina, no. Todo. Y el público aplaudió eso, entonces me levanté, no triste, sino que es como que una anécdota de experiencia, que cuando te caes, te levantas y continúas. Eso sí, así tiene que ser. Así es, y sí, ese refrán me quedó para todo. Esa es la entrega que tú tienes realmente para tu carrera, ¿no? Por lo que veo, de sí. Continuar siempre adelante. Quizás, como tú misma dices, no has planeado algo ya, pero sigues avanzando, sigues ahí pasito, yendo para adelante. Pasito, y ahora que nos estás cantando, ¿qué te parece si, bueno, como los chicos estaban pidiendo igualmente, sí, nos haces un pequeño conciertito a capela de Duele Más? Ay, Duele Más, vamos a ver. Es algo súper diferente, Duele Más, para a miles de kilómetros, porque lo que es la vida, ¿no? Cuando los tienes cerca, no se soportan, y cuando se separan, pues es un amor a distancia que, wow, ya lo quieres tener. Pero bueno, para todos los radioescuchas y para los aquí presentes, Duele Más. No sabes qué absurdo es continuar, si todavía te amo y duele más. Que todo es del pasado, y no te puedo olvidar, que quiero recordarte como un sueño, y que solamente fuiste eso, que nada fue verdad. Mejor hagamos de cuenta que nunca te conocí. Yeah. ¡Wow! ¡Qué hermosa voz! Realmente, y una hermosa canción. Hermosa canción. ¿Alguna anécdota de esta canción? O sea, ¿por qué? ¿De dónde salió? Te cuento que no me vas a tocar nada. ¡Rayos! ¡Rayos! No, ninguna de mis canciones es una experiencia personal. Creo que no tengo nada de experiencia en el amor. A lo mucho, 2 noviecitos y ya. Y después de que escribí estas canciones, por eso muchas personas se sorprenden, porque dicen, ¿cómo puedes componer con tanto dolor si nunca lo has vivido? Y digo, bueno, no sé, vi muchas cosas. Bueno, siempre fui el hombro de mis amigas. Entonces tal vez de ahí nace Duele Más, que me contó una historia a otra amiga y ya, y salió, porque siempre era la que llora. Tú puedes, amiga. La que ponía la obra ahí. Sí, entonces es como que tal vez no lo viví directamente, pero sí me dolía ver a mis amigas tristes. Entonces tal vez ahí nació Duele Más. Wow, o sea, es esa empatía de poder sentir el dolor de otros. O sea, quién sabe, sí, bueno, sí, en realidad, incluso hasta cuando se ponían tristes, amigas lloren, y yo me ponía a llorar con ellas, y yo, tranquila, no llores. Qué buena amiga. No, y lo pueden contar ellas, así que ahí nace Duele Más, de esas historias de desamor, como te digo, que hoy por hoy como que llegan a la rutina y ya no se soportan, y cada quien por su lado, entonces, así nace Duele Más. Con las anécdotas de todos ahí. Así que si me cuentan algo, chicas, no importa, yo compongo. Yo compongo de eso. Uf, no, se nos acaba el programa y 3 o 4 programas más. Sí, no hay espacio. Ya saben, escríbame por internet. Para que nos dedique una canción, ya lo saben. Cuenten sus historias a Micaela para que les haga una canción súper, súper. ¿Quién sabe? Sí, sí, puede ser algo que podemos hacerlo en redes sociales. Escríbeme tu historia que compondré tu canción. Ahí está, muy bien. La mejor historia tendrá una canción compuesta por Mica. Mi querida Mica, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, te deseamos mucho éxito. Ambas estamos muy felices de que hayas venido porque tu música es muy buena, es bastante buena y tienes talento y se ve que te gusta lo que haces y yo creo que eso es muy importante. Amo lo que hago. Si tuviera que nacer 10,000 veces, las 10,000 veces uno, escojo la música. Lo importante es eso, que lo haces con pasión. Así y es. Bueno, como te decía siempre, bienvenida acá a la Casa de la Cultura. Gracias. Y esperamos tenerte cuando saques un nuevo tema, cuando tengas algo que contarnos, pues esperamos tenerte aquí. Perfecto, chicas, muchas gracias. Y bueno, antes de irme, quiero decirles a los radioescuchas que me pueden seguir en mis redes sociales como Micaela González o arroba Micaela Música, perdón. Con K, Micaela Música. Ajá. Ahí está, para que la siga. Y estamos para cualquier evento también. Así que ya lo saben, si quieren algún evento, pues se comunican a las redes sociales de Mica y también síganla porque es una gran artista. Así que síganla, se merece que la sigan. ¿Qué te parece si nos vamos con el siguiente segmento? Sí, vamos con el doble knockout y ya venimos. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y volvemos a Lo que te encanta y ya estamos en nuestro doble knockout, en nuestra presentación entre dos grandes artistas del pop, uno internacional y otro nacional. Y el día de hoy les tenemos en lo internacional. En realidad me puse muy nostálgica y cogí dos nacionales. A rayos. Perdón. Bueno, lo hizo la Isa, así que dos nacionales. Pero ¿qué? Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo planteaste este dos? O sea, las Lolas volvieron a reunirse. Entonces fue como que, wow, las Lolas, ¿no? Años que no tocaban. Y Fausto Miño también sacó una canción este año. Entonces dije, son artistas como que con los que crecimos y que ahora vuelven, como decir, después de un buen tiempo de pausa. Entonces creo que es chévere ponerlos a los dos para que la gente se acuerde, ¿no? Entonces es un doble knockout entre lo femenino y lo masculino. Algo así, exacto. Y la nostalgia está presente aquí. Bueno, cuéntanos entonces, ¿con quién comenzamos? Vamos a empezar con las Lolas. Las Lolas sacaron hace como 2 mesecitos un nuevo tema que se llama Besos y que está muy chévere y quiero que lo escuchen, así que vamos con ese tema musical. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se apagan con el sol. Hay unos que se esconden en el día, pero buscan ser lanzados cuando suenan horachones. Hay besos que viven en los sueños, hay otros con un toque de merlo. Los míos que quisieran ser mordidos, que ya guardan enredarse un ratito en tu colchón. Y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor, yo me pregunto, ¿a qué sabe esa boquita, la que la razón me quita? de mentiras escondidas tras una sonrisa cruel. He visto besos que mueren de verdad, y otros besos que no aguantan por salir. Y los míos con una esperanza inmensa que ya guardan en esa boquita, la que la razón me quita, ¿a qué sabe tu boquita? que te encanta, estamos en este doble knockout y estábamos con dos artistas nacionales. Comenzamos con Las Lolas con su tema Besos, un nuevo tema que sacaron, como ya nos lo contaba la Isa, hace dos mesecitos, y es un tema realmente muy bonito. Está bien bonito, ¿viste? Pero porque no sé, como que Las Lolas eran como bien queridas y todo, entonces qué bueno que vuelvan. Creo que es bueno que los artistas nacionales dejen morir su trabajo. Esa es la actitud, chicos. Siempre serán apoyados aquí por Al Son del Pop y por Radio Casa de la Cultura. Y bueno, además escogiste un artista masculino, así que cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, escogí a Fausto Miño, que creo que es bastante conocido por todos, incluso por nuestros oyentes, supongo. ¿Quién no ha ido a Fausto Miño? También lo hemos entrevistado, así que ajá, ya es todo un personaje genial. Y bueno, escogí la canción que igual sacó hace unos mesecitos también, todos hace unos mesecitos, sacó ella, que es una canción de amor, que bueno, se ve que está muy enamorado Fausto Miño, así que lo puso en su canción. Sí, es una canción que creo que dedica a bastantes personas, o sea, uh-huh, porque últimamente Fausto Miño se ha vuelto como muy sentimental, y eso es algo súper chévere que se refleja en su música. Así que vamos a escuchar Ella de Fausto Miño y ya volvemos. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería tenerla bien y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho, que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener. Pero el amor no se le ha prohibido,